ya está hecho el daño. Tienes que remediar, tú te estás poniendo vieja. No te cabe más bochinche en tu lengua mentirosa, y aunque quisiste tumbarme,